Cámara Oscura Producciones presenta Episodio 1 Game Over. En el último episodio, abandonamos a nuestros valientes y apuestos conductores al ser capturados por el inmenso gorila Donkey Kong en la Kremlin Skull Island, también subtitulada en nuestro país como la Isla Calavera. Ahora, nuestros héroes se despiertan en el colorido y amenazante reino de los videogames. Bendo, ¿dónde estamos? Este lugar lo reconozco. ¿Qué es? ¿Algún pub moderno? No, escuchá. Esa musiquita. Esos barriles. Cuidado. ¿Qué? ¿Dónde? Tenemos que correr, saltá. Nos salvamos justo. Aunque me siento mal, creo que... No sé, perdí algo de energía. Seba, no te lo puedo creer, pero creo que estamos en un videojuego, como la película Tron. ¿Estás seguro? No puede ser. ¿Ah, no? No. Mira, ¿por qué no le preguntamos a este peticito bigotudo que está todo vestido de rojo? Pero él es... Señor, disculpe, estamos perdidos. ¿Podría decirnos por dónde es la salida? ¡Macomon! ¿No sabes si la salida es por allí? Hay que saltar y subir a la escalera para vencer al salvar a la princesa. ¿Es Mario? ¿Mario Pergolini? ¿Quién es Mario Pergolini? Mario Bros, el super plomero, ¿no entendés? Estamos adentro de Donkey Kong. Nos comió el mono. No, el videojuego. Cuidado, mira, otro barril, saltemos. Hay que correr. ¿Pero por dónde? ¿Por dónde vamos? Por allá, metámonos por allá. ¿Estás seguro? Y sí, creo que sí. ¿Podrán nuestros apuestos héroes conductores escapar de ese universo de 16 bits? ¿A dónde los conducirá esa misteriosa corriente acuática que los arrastró? Esos y otros enigmas serán resueltos en el próximo episodio de... Cámara Oscura en el aire. Cámara Oscura en el aire. Cámara Oscura en el aire. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Cámara Oscura. Mi nombre es Sebastián Ramírez y junto a mi colega Pendo, hey. Los acompañaremos durante toda una hora por este recorrido que emprendemos todos los lunes y en el que buscamos echar, aunque sea una leve penumbra, sobre oscuridades que recubren a personajes, artistas, mitos, leyendas que fueron conformando el imaginario del siglo XX, ya sea desde las pantallas del cine, desde las páginas de los cuentos y las novelas, las historietas, las artes plásticas, la tele, la tradición oral y en este caso, ¿por qué no?, las consolas de videojuegos también. Y para intentarlo estamos aquí en vivo desde Radio del Pueblo, AM750, apenas pasadita las 22:30. ¿Cómo estás, Pendo? Excelente. Bueno, podríamos hacer algo, no sé, yo te noto un poco pálido, pero bueno, no te preocupes, la próxima semana seguramente vas a estar mejor. No, esta vez igual estoy excelente porque, bueno, justamente el tema que nos ocupa me apasiona a sobremanera. Sobremanera. Pero bueno, antes de entrar en el terreno de los 8 bits, los 16 bits, los 32 bits, etcétera, querríamos recordarle a nuestros oyentes que las líneas para comunicarse con nosotros son el 4371-1115 y el 4375-0857. Y vía internet en camaroscuraradio.blogspot.com y también en nuestro MSN, donde estarán atendidos por nuestro amigo Super Soldán. Presente aquí desde los estudios mismos. En Cámara Oscura radio punto, arroba, ¿no? arroba hotmail.com. Así es. Así es, querido Pendo. Y ahora sí, damos por empezado el tema de hoy, este tema que te tiene tan entusiasmado. Y que yo sé que básicamente vos creciste entre consolas y arcades y videojuegos. Así es. Toda mi infancia, mi adolescencia y mi vida actual está rodeada de videogames. ¿Fue tu escuela de vida? Sí, existencial. Ajá. Sí, yo en mi caso personal yo recuerdo como una gran frustración en mi historia porque hacia mis 12 años, yo que vengo de un pueblo llamado Chivilcoy, allá en el interior de la provincia de Buenos Aires, fueron prohibidos los videojuegos y las salas de arcades Por lo tanto, se me truncó esa parte. Yo hasta ese momento había crecido con ellos y era una especie de club social al que asistía religiosamente todos los días, cuando de pronto la asociación de madres o no sé qué puso el grito en el cielo porque decía que los chicos les robaban a los padres para ir a y jugar se pasaban a esos todo el día antros jugando. De perdición, y tomaron la decisión de cortar por lo sano y nos quedamos sin videojuegos. Esto, allá en ese años 80. Pueblo. Años 80, mediados de los años 80. Donde Sega, con sus grandes juegos como Outrun, Sarcade. Hacían. En donde conducías a la Ferrari roja descapotable. Yo jugaba mucho al no al Pac-Man, sino al Pac-Land, que es esa especie de versión animizada del Pac-Man donde el tipito tenía que correr por toda la ciudad. Ese juego para chicas. ¿Vos por qué jugabas eso? Yo era muy bueno en ese juego. ¿Me estás haciendo dudar acaso de mi orientación? No, para nada. Bueno, mira, también te diría que en el King of Boxers era muy bueno, así que eso de algún modo compenso mi gusto por el Pac-Land. ¿Hay videojuegos para chicas hablando de eso? Porque generalmente siempre es algo muy masculino, sí, igualmente, ¿no? La consola. Los juegos para chicas realmente creo que se dan más en estos últimos años. Donde ¿Pero vos conocés concretamente chicas fanáticas de los videojuegos? Sí, por supuesto. Todas mis exnovias han sido chicas comprendo. Que han jugado videojuegos. Si no, ¿cómo? Bueno, podemos hablar un poco de la historia de los videojuegos brevemente, ¿no? Este tema de los videojuegos se podría dividir bien en la parte hardware y la parte software, ¿no? El software en que nos encargaríamos de hablar de los grandes videojuegos que contribuyeron a nuestra historia. Los grandes títulos. Y en la de hardware, a las consolas, a las máquinas que dieron soporte a la imaginación desbordante de tanto japonés, tanto norteamericano que ha hecho nuestras delicias. Y básicamente digamos que es Alexander S. Douglas quien figura como el creador del primer videojuego allá por el año 1952 con un Knot and Crosses, también llamado OXO, un juego que era una especie de versión computarizada del famoso y popular Tate-T. Estos primeros videojuegos siempre tenían lugar en sitios académicos, universitarios, digamos, mientras de fondo escuchamos siempre temas afines. Eso es la música del Tetris. Ajá. En el 58, poquitos años después, un señor William Higginbotham creó una especie de Pong original, el Tennis for Two, utilizando un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio. Esto se podía jugar en la Brookhaven National Laboratory, o sea, bien como te estoy diciendo, nunca no salían al público, quedaban en ese marco universitario, académico. Y este hombre, como no le veía futuro a ese Tennis for Two, nunca se encargó de patentarlo, cosa muy mal hecha, ya que años después la Atari lo modificó un poquito y creó al Pong, que fue como el primer gran videojuego que todos conocemos, ¿no? Aquel uno de los juegos más relevantes de la historia del mundo de las consolas. De tenis negro. La primera consola que salió tuvo lugar allá por el año 1972 y fue un emprendimiento de un señor llamado Ralph Baer, quien junto a dos socios habían comenzado con un proyecto que originalmente se llamaba Fox and Hounds y que finalmente se llamó la Magnavox Odyssey. Así es. Y esa fue la primera consola que vio la luz y fue el origen de todas las consolas. Fue la primera que se conectaba al televisor directamente, que tenía tu joystick y que te permitía interactuar con una consola con la que máquina. Atari en su primer momento compitió demasiado, quizás. Atari hasta llegó a fundirse y perder todos sus dominios de los juegos y todas sus producciones, que recién incluso estaban comenzando. Un dato curioso de Pong es que el Pong se llamaba como Proyecto Darlene. O sea, el nombre de Darlene. Porque era una de las hijas de este tipo Ralph Baer. Ralph Baer, sí. Así que le puso de nombre de su hija. En los 80 fue cuando comenzó la popularidad verdadera, ya no solo de los arcades, sino también de las consolas. Y así llegan al mercado doméstico sistemas como la Odyssey 2, la Intellivision, el ColecoVision, el Atari 5200, la Commodore 64, mientras que, bueno, otras la máquinas... La 2600 también, la Atari 2600. Claro, mientras, bueno, era la época en que triunfaban en los arcades juegos como el Pac-Man, el Battlezone, el Pole Position, el Tron, con empresas como Namco, Atari, Midway, Sega. Y la gran Konami. Konami vuela. En 1985 es cuando tiene lugar la entrada de un hito llamado Super Mario Bros., un punto de inflexión, esos que marcarían un antes y después en el mundo de los videojuegos, un estallido de creatividad absoluto, ya que por primera vez había un juego que tenía un objetivo, una finalidad, un desarrollo, y que da origen a lo que se conoce con el término de juegos de plataformas. ¿Qué nos podés decir, Bendo, del Super Mario Bros.? Antes de entrar en Mario y en ese mundo de Miyamotesco, me estaba acordando de la ColecoVision y de esas consolas tipo la EduJuego, que tuvo su versión... ¿Cómo se llamaba? La EduJuegos. La EduJuego. De Edusoft. Juegos educativos, ¿no? Sí, era una consola básicamente... No, que tuvo una serie de títulos. No. Nocivos para la salud de la mente de los niños. Y en ese momento todos eran nocivos, pero todos eran increíbles. No, porque existe, digamos, un estilo de juego dirigido a que al aprendizaje de los niños pequeños, ¿no? Esos juegos educativos que verdaderamente son espantosos y que es lo que uno querría mantener alejado siempre de cualquier niño sano. Yo recuerdo que había como una especie de blanco y negro entre la ColecoVision y la Dynacom. Era como una consola era más oscura que otra y sus juegos... Ajá. Era como después en su momento, de alguna forma lo fue Sega y Nintendo. Pero bueno, ya entraremos en eso. Yo me acuerdo de las propagandas de la ColecoVision en la televisión, auspiciando determinados programas de tele. Sí, una buena consola de ColecoVision. Ajá, no tuve el gusto. En los años 90 es cuando llega la revolución de los 3D. Algo me comentabas la semana pasada cuando hablábamos de Donkey Kong Country, cómo el render... de algún modo se enfrenta al tema de los bits y sale verdaderamente airoso. Sí, en ese momento, en los 90, con una consola como la Super Nintendo, Nintendo, la compañía Nintendo, estaba buscando nuevos talentos, nuevas compañías y nuevos programadores que, digamos, se metan un poco con el 3D, y así llegaron la gente de Rare, que hizo el Donkey Kong Country, que luego hizo el Killer Instinct, siempre supervisado por Miyamoto. Shigeru Miyamoto. De quien vamos a hablar un poco más adelante. Y bueno, y Donkey Kong Country fue uno de los primeros juegos en utilizar el chip Super FX de la consola de Super Nintendo, la cual combinaba de alguna forma el 3D renderizado a 2D, o sea, había profundidad de campo y... No, unos gráficos alucinantes, todo el juego de la serie Donkey Kong es genial. Pero bueno, volvamos a Super Mario porque... Sí, lo dejamos varado, sí. Seguimos avanzando en el mundo de las consolas y nos olvidamos de este punto de inflexión en el campo de los videojuegos, que fue la irrupción de Super Mario Bros. Bueno, Mario, en realidad, Mario es Mario y cuando se transforma es Super Mario, ¿no? Con su capita y sus poderes volátiles. Es una obra de Shigeru Miyamoto, y es quizás el primer juego de plataformas como se conoce de un juego de plataformas, de aventuras en donde el personaje va saltando. Claro, el término plataforma viene de saltar de una plataforma a otra, tiene que ver con eso, con la visión misma de una plataformita sobre la cual el personaje tiene que deslizarse. Igualmente Mario nació en el Donkey Kong, en el juego del gorila, en donde tenía que rescatar a la princesa, que en ese momento Mario no se llamaba Mario tampoco, sino que se llamaba Jumperman, y la princesa se llamaba Pippelin. Esos unos prototipos eran de Mario. Claro, eran justamente eso. Eran unos personajes que cambiaron su nombre. Por ejemplo, Mario se llama Mario por el nombre del dueño de Nintendo de América en ese momento. Se llama Mario Segali. Realidad es irónico, porque es Mario Segali. Sega. Impresionante, sí. No sé, una cosa que me pareció chistosa. Bueno, Mario ya después tuvo su hermano Luigi. Apareció Luigi en escena y bueno, se creó todo un mundo nuevo. Mario era rojo, Luigi era verde. Donkey Kong, claro. Donkey Kong pasó un poco de lado y apareció Koopa, que es el Bowser, el jefe final del juego. Y ya después se lanzó el Super Mario Bros., que es el juego de plataformas del cual estamos hablando. En los Donkey Kong Country directamente vuelve el protagonismo de Donkey Kong, incluso ahora como un personaje bueno y querible. Así es, así es. En los 90 también surge la otra gran consola. Ya hablamos de la generación de 32 bits y esto se debe a Sony. Hay una historia un tanto entrecruzada entre Sony y Nintendo que va a derivar con la creación de la PlayStation, que es de lo que estamos hablando. Sí, digamos, anteriormente a esto hubo una guerra de consolas, creo que la época dorada, si se puede decir, de los videojuegos, en donde Sega y Nintendo eran las que dominaban los juegos, las consolas familiares, ¿no? Igualmente Sega ganaba terreno en el campo de los arcade con las recreativas, con juegos como ya te decía, el Outrun, después el Afterburner, o juegos en donde, digamos, los arcades, los simuladores, donde con digamos, armatostes, donde te subías casi a un auto de verdad en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y Nintendo siempre se dedicó más al mundo de las consolas hogareñas, o sea, los juegos en cual vos podías jugar con tu televisor. En ese momento, Sega de alguna forma decidió meterse un poco más en este mundo, en el mundo de las consolas, porque bueno, obviamente rentaba mucho más, y lanzó su consola también de 8 bits, que era la Master System, para, digamos, competir con la Nintendo en ese momento. Ajá. Igualmente Nintendo tenía mejores juegos y la Master System quedó bastante opacada. Y Sega se adelantó en su momento y lanzó la Sega Mega Drive. En Europa se conoció como Sega Mega Drive, en Japón también, y acá la conocimos como, y en Norteamérica, como Sega Genesis. Una consola de 16 bits que tenía cantidades de juegos increíbles y que, bueno, realmente ganó muchas expectativas. Aparte, era una consola barata. Nosotros teníamos las dos versiones en un momento, la PAL y la NTSC. Y en ese momento Nintendo desarrolló la Super Nintendo. Obviamente paralelamente, en donde siempre Nintendo se ocupó más del que los juegos sean más largos, con mayor calidad, y Sega siempre los juegos eran más cortos, pero había más cantidad. O sea, vos tenías por un lado la cantidad y la diversidad de juegos, y en Nintendo quizás pagabas un cartucho, pero te duraba mucho más tiempo. Entonces, ajá, de alguna forma se fue abriendo una guerra entre esas dos facetas y esas dos maneras diferentes de meterse en el mundo de los juegos. Ya cuando, digamos, las consolas no daban abasto, cuando Nintendo había desarrollado el chip Super FX, después el chip Super FX2, que los tienen los juegos, por ejemplo, del Yoshi Island, con gráficos impresionantes. Uno de mis juegos favoritos, debo decir. Sí, con scroll. Tenían un montón de, digamos, de tecnología de alguna forma. Uh-huh. Y Sega se dedicaba quizás más a meterse en periféricos raros, como la 32X, que era una especie de... O el Sega CD, que era una especie de compactera que se conectaba al Genesis o al Mega Drive, en donde podías, ajá, jugar a los juegos de 16-bit mejorados, teóricamente emulando un 32-bit, pero esas cosas nunca funcionaron demasiado, así que se metieron en un terreno en donde, bueno, no les fue muy bien. Y Nintendo tuvo también su ¿cómo es? ¿Su qué? Su, de alguna forma, intención de meterse también en el mundo de la digitalización de los juegos en CD, y se unió con una compañía que es Philips y con, ajá, otra compañía que es Sony. Se hicieron un triángulo en donde decidieron desarrollar juegos en comunes. Nintendo pondría su consola de 16 bits. Y así es como está a punto de nacer la Sony PlayStation. Una cosa que se llamaba Super Nintendo o Nintendo PlayStation. Una mezcla entre las dos consolas. Tenemos... estaba pensando que... ¿En qué estabas pensando? No, que hay alguien que me debe una de esas... Uno de esos periféricos. Me acordé del 32X y, ajá, yo en algún momento me lo había comprado. Y bueno, ahora que me estaba viendo acá una fotito de la consola, me acordé. Qué bonita, que, ¿sabes qué? Te cuento rápido. El que tiene ese periférico es nuestro querido amigo Vilmo. Porque yo lo conozco a Vilmo desde tiempos remotos, en donde jugábamos incluso videojuegos. Él tiene más. Tu querido amigo Vilmo, sí. Este hombre que, bueno, que le cuento a los oyentes, que se ha ido metiendo de a poco en nuestro programa y que no, lamentablemente ahora no nos lo podemos sacar de encima. Y vos encima lo llamás. Claro, porque ya que lo estoy viendo en este momento, digamos, jugando con mis periféricos, me gustaría hablar con él y decirle nada, que se comunique conmigo a través de sus ondas. Ahí está. Vilmo, yo sabía que tenías ese poder telequinético y te metías en el mundo digital y podías... No, es mucho más que eso. Yo me escucho el programa y cuando escucho a Vilmo tomo el teléfono y automáticamente marco el número del sueño, el de la fantasía, el de Cámara Oscura. Así es, gracias Vilmo por comunicarte. ¿Te acordás, Vilmo, que tenés mi 32X? Sí, me recibí unas semanas que... escucho en el contestador de mi teléfono el mensaje tuyo. Ajá. Y la verdad, bueno, no sé, quisiera hablar en privado el tema de la sola. Ajá, bueno, está bien. Porque, bueno, yo la estaba necesitando. Sí, el relito. Tema es que en algún momento la he tenido que vender por unas cuestiones económicas. Te vendió la consola, no, Pendo. No, bien, bueno, pero no ves que este tipo es un impresentable. Ni bien cobra un dinero, yo me comprometo a comprarte una igual. O... Bueno, lo hablamos después. Y utilice las regalías de sus libros, Vilmo, para comprarle una nueva consola acá al amigo. Me arruinó la noche, Vilmo. No, me la prestaste 10 años y no me la pediste. Yo suponía que ya podía disponerla. Vilmo, bueno, está bien. Después, no sé, de alguna forma vas a tener que... Que pagar esa consola. Apasionante el mundo de los videogames. Ese es el tema del programa, efectivamente. ¿Qué nos ha preparado, señor Larralde, para este episodio de Cámara Oscura? No, nunca. En este caso, a diferencia de los 9 programas anteriores, no he editado libros de videojuegos. ¡Ah, qué sí, milagro! Puedo decir que soy un gran jugador de videojuegos. Y bueno, contarles que soy una de las únicas de las 3 personas en el mundo que he llegado al final del Pac-Man. He podido terminar completamente. Pero ¿cómo? A ver, cuéntenos qué es el final del Pac-Man. El final del Pac-Man resulta que cuando termina de comer los cocos a una velocidad increíble que la vista humana casi no puede detectar, los fantasmas aparecen por todos lados, son más de los 8 convencionalmente, se transforman en 24 y recorren distintos lugares de la pantalla. Y bueno, cuando uno termina, cuando llega justamente a los 150 mil millones de puntos, eso más o menos son, teniendo en cuenta, son más o menos 6 meses de corrido jugando. Ajá. Más o menos después de ese tiempo, dice, ganaste y empieza de vuelta, de cero, despacito, como estaba. Bueno, fascinante verdaderamente la historia de hoy, Vilmo. Lo felicitamos calurosamente, ha invertido muy bien su tiempo. ¿Cuál es, Vilmo, su juego preferido? Mi juego preferido es el Pong, que es un juego de consola de fines de la década del 70. Sí, hablamos hace un rato. El Pong, que bueno, son dos pelotitas, es como un tenis, como un par de... Sí, gracias, sabemos, Vilmo, de qué se trata el Pong. Tipos de plantas y árboles fantasmales. Muchas gracias, Vilmo, lo vemos o lo escuchamos la semana que viene. Después vamos a ver qué hacemos con la consola, yo espero... A ver qué... Bueno, también algunas otras cosas tuyas he hecho dinero. Bueno, después charlamos. 4371-1115, los teléfonos de la radio. Y nos vamos a un corte. Yeah, wonder boy. tell you about young Nasty Man, arch rival and nemesis of Wonder Boy, with powers comparable to Wonder Boy. What powers, you ask? How about the power of flight? Did it do anything for you? It's levitation, Holmes. How about the power to kill a yak from 200 yards away? With mind bullets! That's telekinesis, Kyle! How about the power to move you? History of Wonder Boy and young Nasty Man. Joined forces, they formed a band the likes of which had never been seen, and they called themselves Tenacious D. That's right, me and KG. That's me. Seguimos con Cámara Oscura. Bueno, volvemos rápidamente en un bloque dedicado absolutamente al mundo de los videojuegos. Pero ¿qué antes, estábamos escuchando, Pendo, antes? Antes estábamos escuchando la banda de Jack Black, Tenacious D, con un tema que se llama Wonder Boy. Qué esa bueno, banda... dedicada a la película también del mismo nombre. ¿Viste la película? Sí. ¿Y qué tal? Está más o menos, está bastante bien. ¿La recomendás o no? Yo estaba pensando en alquilarla. Si tienen ganas, sí. Nada raro. Le mandamos un abrazo grande a Diego Recalde, que nos acaba de mandar un mensaje. Nos dice que nos está escuchando. Un gran humorista, director, cantante, polifacético, artista argentino. Saludos a sus órdenes, a Diego. Bueno, vamos a seguir un poquito con este... en este bloque hablando de las consolas, ¿te parece? Y de algunos juegos. Me parece. O quizás de los géneros también que están... Bueno, los principales, por ejemplo, tomamos como base esto, los principales juegos de los... los principales géneros, mejor dicho, de los videojuegos. Por ejemplo, están los videojuegos de aventuras, los videojuegos deportivos, los de disparo, los educativos, los de estrategia, los de lucha, los de plataforma, los de rol, también conocidos como RPGs. Role Playing Game. Los de simulación, los de carreras, los de acción, los hit and run, que son unos que se utilizan mucho últimamente, como el GTA, como el Simpson Hit and Run, que son esos juegos en los cuales uno básicamente puede interactuar en toda una ciudad y hacer lo que quiera. Tercera persona en 360 grados y que nació un poco con el Tomb Raider y con todas esas sagas de juegos. Y a todo esto quiero aprovechar para dedicarle este programa a Lucas, que es un gran jugador de videojuegos. Saludos, que ahora se está dando con la PlayStation 2 y con el New York City True Crime. Bien. Bueno, pero por ejemplo, juegos de aventuras, ¿no? Esos en los cuales el protagonista tiene que avanzar en una trama intrincada, interactuar con varios personajes. Llamémoslos juegos de plataformas, ese es el nombre que realmente se le da a los juegos que básicamente son los Mario Bros. O sea, tus favoritos, dirías que son, no sé, sí, son juegos imprescindibles en la historia. Preferidos, totalmente, imprescindibles. Y bueno, hay muchos juegos muy buenos para un... Para cada consola hay juegos... Son innumerables. Los RPG, mejor dicho. Sí. ¿Cuáles son tus favoritos? Y la saga Final Fantasy, desarrollada por Square. Ahora ¿cuáles son las características? ¿Cómo definimos? ¿Cuál es la diferencia con el de aventuras con el RPG? En realidad, un RPG es un juego de estrategia en donde manejas a un personaje en mundos que tiene que ver mucho el tema de la magia y demás. Y vas combinando poderes. Y generalmente los ves, o sea, en una perspectiva desde en tercera persona, pero no en tiempo real. Tenés varios, hay varios modos. Ahora están muy de moda los RPGs online que se llaman Endmorph. Y bueno, con el Final Fantasy se inauguró toda esta... Bueno, tengo que cortarte porque hoy tenemos un programa muy movidito con invitados especiales y tenemos que hacer una tanda enseguidita para poder permitir que todo entre en estas... En esta horita. Así es. Vayamos. Oscura. Hello people, can you visit us at cameroscuraradio.blogspot.com? Crecimiento para todos. Solo con trabajo registrado. Los empleadores que no registran a sus trabajadores violan sus derechos dejándolos sin jubilación, obra social, salario familiar ni protección por accidentes de trabajo. Registrar a los trabajadores es una obligación de todos los empleadores, sin excepción. 0800-666-4100. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la Nación. Los hombres no usan barba. Es una manera de conocer a los que hacen cine. Ok, seguimos con Cámara Oscura. Bueno, lo que estamos escuchando es una música increíble de un juego que se llama The Last Ninja y que en realidad nos anuncia que tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Y por primera vez, o sea, estamos estrenando sección y nos ponemos de pie para recibirlo. Con un sensei, el señor Juan Pablo, también conocido como Kaneda Man. Y a quien en otra vida también conocimos como The Clit Commander, en un homenaje a uno de nuestros directores favoritos. Una persona muy entendida en este mundo, ¿no? Ajá. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Por favor, es un placer. Te admiramos acá en el estudio. Bueno, tampoco para tanto, che. ¿A qué te dedicas, Juan Pablo, para que la gente sepa cuál es tu misión en este programa, hoy, esta noche, justamente? Tu misión en este mundo. Bueno, mi misión en este mundo, en realidad, es estupidecer a la gente con mis videojuegos. Estoy trabajando diseñando videojuegos para una empresa que llegó hace poco al país. Junto con un gran equipo de desarrolladores y de testers y de artistas y de otros game designers también. Qué bueno eso, ¿no? Que aquí en nuestro Buenos Aires estén desarrollando juegos que... ¿Qué tipo de juegos son? La empresa se dedica más que nada a juegos para celulares. Ajá. O sea que cualquiera puede llegar a tener su propio juego de celular desarrollado aquí en Argentina. Por supuesto. Esa es la idea. ¿Y qué opina un jugador de videojuegos acerca de los juegos para celulares, justamente? Es un mercado que se está impulsando mucho y que está dando mucho que hablar últimamente. Cada vez hay celulares más potentes y cada vez hay juegos más interesantes que se pueden llegar a... ¿Cuál es en la actualidad el celular más potente para jugar? Y el que yo haya visto es el Nokia N73, que tiene soporte 3D, tiene se puede jugar en red, inclusive por Bluetooth o por infrarrojo, o sea, tiene muchas posibilidades. Y un juego que vos digas, señores, jueguen este juego para celular, descárguenlo, cómprenlo, róbenlo, pero tienen que jugar este juego. El Brothers in Arms. ¿Ah, sí? Contame, sí. ¿De qué va? El Brothers in Arms es un juego de acción en tercera persona que prácticamente está traducido a los a las posibilidades del celular de su juego original de este de, que se llama también Brothers in Arms para PC, para consolas más potentes, que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, soldados, tiros, cohetes alemanes y todo ese tipo de cositas interesantes. Así que bueno, ya saben, tienen que jugar el Brothers in Arms. Bueno, ¿y qué? Contanos, Juan, ¿cómo es tu relación o a dónde tus comienzos con el mundo este de los videojuegos? Y bueno, creo que el culpable de indirecto y que sé que se arrepiente de todo esto es mi viejo, que cometió el gran error de comprarme una Talent MSX. Wow. Y bueno, de ahí en adelante, en los inicios. En los inicios de la computadora, de la computación, él trabajaba para Talent y me compró la MSX. Qué bueno. Y bueno, así le salió el hijo después. ¿Y cómo fue la ruta? ¿Qué siguió después de la Talent? Después de la Talent pasé por la Texas System, por la Commodore, por el Coleco, por Family Game, por Sega más que nada. La Nintendo, la Super Nintendo como que la dejé de lado y pasé a la PC. Y muy bueno, mal, ¿eh? Hiciste mal. Sí, todos me lo recriminan, pero bueno. Nah. ¿Y cuál es el videojuego que te marcó, el que creó un antes y después en tu historia personal, emotiva y vital? Hay tantos. Uno de los primeros que me acuerdo que me volvió loco fue el River Raid. Un avioncito era lo más sencillo del mundo. Era un avioncito yendo por un río, matando otros avioncitos y destruyendo puentecitos. ¿Lloraste alguna vez con un juego? Es decir, no puede ser. Sí. ¿De alegría o de...? No, con el Mafia. ¿Sí? El Mafia para PC me hizo llorar al final. ¿De alegría? Sí. No. O sea, de haberlo terminado. Un final trágico. Ah, no. Final feo. Final feo. Yo... emotivo. Recuerdo mucha gente se emociona con el final del último Hitman, por ejemplo. Yo recuerdo haber llorado varias veces con los juegos, ¿eh? Siempre... Si te referís a llorar de frustración, sí, siempre. Sí. Siempre. Hay muchos juegos que me frustraron mucho y que me hicieron llorar un montón. Y tirar la consola y al piso, romper joysticks y... ¿Nunca has recurrido a los cheats o a los walkthrough? No. ¿Sos de esos jugadores que prefiere hacerlo todo por sí mismo? Sí, prefiero sufrir. ¿Y cuál es entonces la gran satisfacción? Así como te han hecho llorar de frustración, ¿cuál es el juego que atravesaste de cabo a rabo por tu propia fuerza, por tu propia voluntad y que cuyo final sentiste esa satisfacción? El Flashback. Molde de las moléculas. Tenía una propaganda europea, creo que salía en la revista de esa Superjuegos en esos momentos. Ajá. Decía Flashback del molde de moléculas. No sé, recuerdo eso. Ha sido también lector de revistas de videojuegos y... Sí, Superjuegos y más que nada Micromanía. Ajá. Desde que era el estilo La Razón, esa revista gigante llena de fotos y de programas y de loaders y cosas así. Y ahora, más allá de tu trabajo, ¿en qué estás jugando? ¿Qué jugas? ¿Qué consola? ¿Qué máquina? No, PC. PC. PC, más que nada PC. ¿Juego? Y ahora estoy con el Blazing Angels. Ajá. Es un juegazo de aviones arcade. Sí. O sea, a los que les gustan los simuladores no les va, pero bueno. Y como creador de videojuegos, ¿cuál fue el primero? ¿Cómo comenzaste esta carrera? Y esta carrera se empezó gracias a mi primo, así medio de casualidad. La familia te ha marcado. Sí, la familia. Como corresponde. Sí. Una familia bien disfuncional, me imagino. No tanto. Tuvimos un... Acá estamos de nuevo un en bug. El aire. Tuvimos un bug, puede ser radial. Okay. Se nos metió, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, puede saltar el CD. Pasan las mejores casas. Este programa está grabado, no se crean que estamos en vivo. Nada, mentira. Juan Pablo nos estaba contando acerca de sus inicios como creador y cómo se fue introduciendo en el mundo de la creación de los videojuegos. Bueno, un primo. Mi primo fue el que de repente una persona de Mar del Plata vio un juego que él había hecho, lo llamó y le dijo, ¿te interesaría hacer juegos para celulares? Y mi primo le dijo que sí. Entonces me llamó a mí y empecé a hacer el arte de un juego llamado Blow It Up. De tanques y soldaditos y mucha sangre y muchos disparos. ¿Sabes que tengo alguna vez? Conozco a Juan de hace tiempo y me pasó algún... Lo tengo, ¿eh? Ajá, sí. Tengo ese demo que me pasaste. Sí, recuerdo habértelo dado. ¿Hasta ese momento cómo era tu formación? ¿Qué hiciste después del secundario? ¿Te empleaste en, digamos, en perfeccionar tus habilidades informáticas? Sí. Tengo un título, una cátedra de horas culo muy importante. Bien. Que, bueno, me formaron en cuanto al vicio y nada. Y ese fue el background, digamos. No existe una escuela actualmente de creadores de videojuegos. No, por suerte no. Caneda también se metió un poco en el mundo de la música de videojuegos, ¿o no? ¿No es así? Sí, me gusta hacer mucho música de videojuegos. ¿Y cómo? Contanos un poco con qué las hacías o con qué... La música en realidad la hacía con un programa llamado Impulse Tracker, un programa bastante viejo de Jeffrey Lim, que lo que hacía era agarrar samples de sonidos y vos los acomodabas como se te cantaba y se podían hacer cosas muy interesantes. Muy copadas, si lo sabías, ¿no? Manejar. Básicamente sí. Hacías covers de temas o tus propios temas. Tenía un poco de todo. Tenía mis propios temas y tenía temas de videojuegos, que bueno, era lo que más me gustaba hacer. Uh-huh. Versiones libres de canciones. Buenísimo. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos mucho tu presencia acá en los estudios de AM750. Tenemos que ir redondeando. Unas últimas palabras. Bueno, gracias por haberme invitado y gracias a vos y por colaborar con el mundo de los videojuegos y hacer posible este enfermar momento, como dijiste, más a nuestra querida juventud. Esperemos que te recuperes de esa tos que seguramente la tenés por jugar videojuegos con la ventana abierta, ¿no? Muchas gracias. Pasar noches. Gracias a ustedes. 4371-1115, el teléfono de la radio para comunicarse. Vamos a una tanda. Encendé la radio. Vamos a hacer el orificio por donde tiene que entrar la luz. Este agujero debe ser pequeño y lo más perfecto posible. Por eso no nos vamos a conformar con un simple agujero hecho en el cartón, pues podría salir bastante irregular. Cámara Oscura Radio. He aprendido a utilizar Cámara Oscura Radio. Cámara Oscura Radio. Documentas gratis. Hace 5 años que te mostramos otra forma de ver Buenos Aires. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Santos caracoles oscuros, Batman. ¿Qué es eso que tienes ahí? Se llama Radio Robin. Es un aparato inventado por el geólogo francés François Truffaut. ¿Ves? Puedes manejar esta perilla y sintonizar. Sí, perillas. Perillas, Robin, son estos aparatitos que están aquí arriba, ¿ves? Mira, la llevaré al 750. Ahí está, ¿escuchas? ¡Guau! I'm Okay, seguimos con Cámara Oscura. Así es, Pendo, seguimos con Cámara Oscura. ¿Y qué estábamos escuchando recién? Estábamos escuchando el CD original del videojuego Beep Ribbon, que traía en su momento para PlayStation, traía su banda sonora. Vos podías poner lo hemos jugado en cierta casa de la calle Dorrego. Ajá, que también formó parte de los videoclips de la banda Funny or Dead. Una banda muy interesante. Le queremos agradecer antes los mensajes recibidos por mail de Seba de Palermo Viejo, de Martín de Congreso, de Nahuel Pan, de Varadero, de Juan y de Lanús, a Leo Dutra de Varadero, a Jerry también, que dice que su juego favorito es Mario Bros. Bueno, quisiéramos inaugurar nuevamente una sección. Estamos en este programa inaugurando, ya hemos tenido un reportaje en vivo y ahora un colaborador que ha estado desde casi los comienzos de Cámara Oscura con nosotros, pero que esta vez pasará al frente de los micrófonos para aportar un granito oscuro de arena en el ámbito de la música. Estamos hablando de nuestro querido Rulo Peña. ¿Cómo estás, Rulo? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rulo? Contento, chocho, de estar en ahora desde este lado, desde el lado de la pecera, y no desde el lado de afuera. Ajá. Somos unos pececitos aquí actualmente. ¿Qué te impulsa a meterte acá? Y venir con, no sé, ¿qué es lo que fama, tenés para, ambición, para, dinero, claro, mujeres? O sea, porque no es fácil, ¿eh? No, en realidad yo puse como condición o salgo al aire o no vengo más. Ah, y bueno, muy buena condición. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tenés para brindar al público empezaremos? Oscuro? Bueno, en realidad hoy quería contarles algunas líneas que vengo investigando ya hace un par de semanas, preparando. Todos saben que los Beatles, desde el año 66 en adelante, en Inglaterra, conviven con un mito urbano basado en la hipótesis de que Paul está muerto. Así Paul es. Paul is dead es una frase, aparece en diversos grafitis por distintos lugares del mundo, inclusive. Uh-huh. En internet se puede encontrar mucho. Yo hice una recopilación de más o menos unos 20 sitios diferentes. Y bueno, todos coinciden en más o menos lo mismo. Son muy pocas las fuentes que lo salen a desmentir, al punto de que mantener cierto escepticismo pasé a creer casi que realmente. ¿Cuándo es que Paul finiquitó, o sea, tiró su pata? Bueno, se supone que en el mes de diciembre del año 66, precisamente el 16 de diciembre, estaban grabando Pepper, Sgt. Pepper, y en una sesión un poco ya los Beatles estaban en una de las etapas más conflictivas, en donde no se ponían de acuerdo y cada vez costaba más las sesiones de composición. Discuten fuertemente y toma su Aston Martin, su auto Paul, conduce por varias horas a alta velocidad. Y bueno, ahí se abre un sinfín de hipótesis en donde todas lo cuentan como muerto. Dicen algunos que se tragó un semáforo, que se chocó un paredón. Algunos dicen que mirando a una señorita se distrajo, pasó un semáforo en rojo. Yo sabía la del perro. La del perro. Atravesó un perro en el camino y por esquivarlo, porque viste que él es ecológico con Linda. Y sí. Por esquivar el animal pudo morir. Tampoco mataban vacas. Sí. En realidad se supone que muere contra un paredón, eso uh-huh. lo encontré en la mayoría de los sitios, y que rápidamente se trata de simular, de tapar todo a una velocidad muy alta, porque los Beatles en ese momento no hacía mucho tiempo que se los había se había sugerido la idea, se les había sugerido la idea a ellos que eran más importantes que Jesús. ¿No? Bueno. O sea, eran una. ¿Y qué hacen? ¿Buscan un doble? ¿Cómo zafan? Bueno, justamente el año anterior, en el año 65, fines del 65, habían hecho un casting por el tema de lo mediático que se habían vuelto, no tenían vida privada. Conseguirse dobles para distraer a la prensa. Habían hecho un casting para cada uno de ellos. El ganador del casting obviamente no se develaba su verdadera identidad por una cuestión obvia. ¿Un casting público, pero que el ganador se tenía que mantener con cierta reserva. Por lo tanto, automáticamente esa misma noche toman la agenda, llaman y después de algunas cirugías para darle algunos retoques finales y que se pareciera un poco más, y cursos acelerados, dicen, con esos cursos acelerados adquiere, dicen que era derecho y luego se acostumbra a tocar zurdos. Ahora no solo aprendió a tocar, a cantar, sino que también tiene un parecido con Paul, es bastante... Se supone que hay los expertos encuentran algunas diferencias. Inclusive desde así hay una realidad, hay una cosa real y cierta, es que desde este mes de diciembre del año 66 en adelante las apariciones públicas de Paul fueron más cuidadas y su cara presentaba alguna que otra cicatriz y hablan de un diente roto. Sí, y aparte el Paul, digamos, que se supone está muerto, era un poco más orejudo, creo. Sí, las diferencias fisonómicas son relativas, habría que mirarlo, tomar las fotos con un calibre y tratar de encontrar. Bueno, algún dato interesante, por ejemplo, es que después de ese mes clave, bisagra en la historia de los Beatles, anuncian no volver a tocar en vivo, a tocar en público. Qué curioso. Y eso está científicamente comprobado, porque de hecho no vuelven a tocar nunca más en público. Y también se habla de muchas pistas que ellos dan en canciones y en las tapas de los discos. Yo recolecté algunas. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, dice, hay una frase en el tema A Day in the Life que dice: él no se percató que las luces habían cambiado. Suponemos que se refiere a las luces del semáforo, ¿no? Obviamente. Claro. No tiene qué más ironía. Claro, después ese era el típico humor irónico de John. Dice: al estar ocupado en admirar a la chica bonita de la acera, frase de Lovely Rita. ¿La acera? ¿La calle? La Lovely Rita. Bueno, un accidente, un ruido de un accidente en Revolution Night, por ejemplo. Después algo más, todavía más directo, y donde ya casi que hay una frase que dice: miércoles por la mañana a las 5 en punto, cuando empieza el día, es la hora donde se supone que todos los registros policiales de accidentes apuntaban a un accidente que siempre lo taparon, eran de esa hora. Uh-huh. Y dice: los periódicos del miércoles por la mañana no han venido, de Lady Madonna. Y como broche final, la procesión fúnebre del último, de la etapa de Abbey Road. En donde, que bueno, tiene un simbolismo muy notable, porque se habla de que uno está descalzo, que uno va de blanco, otro va de negro, uno también es el sepulturero. También todos van con el pie izquierdo delante, menos Paul, por motivo más que obvio, porque estaba muerto. Y claro. Y después también la famosa patente del escarabajo del Beatle de la izquierda, blanco, que dice IF 28. O sea, que si estuviera vivo, el IF condicional, ¿no es cierto? Estaría vivo en el día 28. Así que después, en la misma etapa de Sgt. Pepper también hay todo mucho simbolismo. Por ejemplo, Paul tiene una mano sobre su cabeza que también, según algunas religiones, indicaría la muerte. Ajá. Sí, nos contabas, Rulo. Bueno, creo que todas estas hipótesis no las han podido refutar. Puede ser, es probable que hayan sido ideas que los Beatles como empresa ellos mismos... Uh-huh. ¿A vos qué te dice mostraron el corazón? ¿Qué te dice tu intuición? A mí lo que no me termina de cerrar, nunca me terminó de cerrar, fue que desaparecieran del que dejaran de tocar en vivo. Bueno, Paul is dead. Yo creo que nos murió. Quedamos pensando todos. Yo creo firmemente que murió. Es más, lo puedo comprobar. Pero no lo quiero comprobar aquí. Ok, vamos a una tandita. Muchas gracias, Rulo, por tu presencia en este programa. Antes yo quiero compartir un momento con Rulo, porque total tenemos un segundo más. Y a ver, un momento vamos a compartir. Ahora te vamos a sorprender. Vamos a interpretarte un tema. ¿Cómo? He comes from Salem, here comes the sun. It's all right, la la la la la la la. Meet the darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it's been like a year since I have been here. Here comes the sun. Oscura en el aire, oscura en el aire. Notable, notable la versión de los Beatles que acabamos de escuchar, George Harrison. Bueno, nos vamos, se nos terminó el programa, es hora de salir a la nieve. Bueno, no está nevando, nos informa la producción que hoy no está nevando, así que vamos a tener que salir a la luna nomás. A la luna. Bueno, sigan fieles a nuestro. Y sigan visitando nuestro blogspot, nuestro cámaraoscuraradio.blogspot.com. Quizás escribiendo sobre qué les gustaría que haya en el programa, qué podríamos incorporar, qué podríamos sacar. Todo nos vendría muy bien. ¿Qué conductor es mejor? Bien. Bueno. Gracias a nuestro mentor artístico, Mauricio Montrazzi. Gracias a Martín Super Soldán, que está acá con nosotros y quiero que nos salude. ¿Qué tal, por favor? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va? Bueno, acá les cuento que hay aproximadamente 30 usuarios muy impactados por las palabras de Rulo Peña. Y Rulo es un grande. Muchos se han desconectado para ir a revisar sus discos. Bien, la verdad, y para llorar con la muerte de Paul. Y a mí personalmente me pareció muy muy poco seria la presentación que hizo. Sí, no sé qué pasó ahí. Está bueno generar ese conflicto. Yo creo que Rulo va a seguir adelante en nuestro programa. En el público respecto de la. Saludo también a Vilmo, que es tú, que me quiero aclarar el tema con la consola, con la 32X, que a ver si me la paga. Le agradecemos también a nuestro operador Sebastián. Gracias la presencia creativa siempre de Martín y de Diego. Y bueno, mis gracias esenciales a Caneda Man, a Juan Pablo Zakfar, que estuvo con nosotros. Tengo que agradecerle también a Estela, a Gustavo, Diego y Noelia también, que siempre han sido anfitriones muy amables en estos últimos años de mi vida. Saludos a Morena, que nos escucha de su radio Transistor. Y bueno, nos vamos con un tema de Caneda, que hizo en algún momento, que es un cover de Mega Man, Mega Man. Muy bien. Rockman, creo que 6. Muchísimas gracias por haber estado allí. Gracias. Hasta el lunes que viene. fumado un cigarro. Había bebido de mi taza de café. Había buscado la noche y la había encontrado en un programa de radio. Cama oscura, nena.